Valentina Saer, esto es tuyo. No tienes que decir nada, tus ojos pueden hablar. Has venido a convencerme que debemos terminar. ¿Y qué hago con mi suerte si ya no voy a tenerte? Entonces, ¿por qué en la vida continuar? Hoy te vas con un idiota que no sabes ni quién es, y confirmas mi derrota para vengarte de mi error. Dime qué ha sido más fuerte, si yo merecí perderte, o esas ganas que tenías de serme infiel. Dime lo que quieras, invéntame una historia, ábreme la mente y borra mi memoria. Pero por Dios no intentes convencerme de que te he perdido, porque bien sabes, vida mía, lo bueno que he sido. Hazte la inocente, ignora mi llanto mientras te perdono, pues me has destrozado. Y seca tus ojos y no llores tanto. ¿Quién debe llorar? Soy yo, pues soy el lastimado. Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas el alma una herida. Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas el alma una herida. Y ahora quién espero en el lugar de siempre, y ahora quién me voy a regalar mi vida. ¿Cómo demonios fingiré que no me duele si rompiste mi alma con una mentira? Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas el alma una herida. Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas el alma una herida. Diego Fernando Pérez en Chile. Carlitos Ezequiel, el sentimiento hecho canción. Me avisas cuando descubras que es igual estar con él. Ojalá no te hagas daño queriendo olvidar mi piel. Pronto vas a convencerte que conmigo está tu suerte, aunque él pueda ponerte el mundo a los pies. Entonces entenderás que no es igual estar con él, que él no puede darse el lujo que al verme le es fiel. No es igual que estar conmigo, y si no me has entendido, juega dama en tu tablero de ajedrez. He rezado tanto porque te arrepientas, porque vuelvas pronto al lugar de siempre. Por Dios no te mientas, que al mirar tus ojos puedo comprender cómo te mientes si me mientes. Es irremediable, ha pasado el tiempo, quisiste vengarte y hoy me está doliendo. Pero te perdono porque yo te amo, y aunque me has mentido lentamente estoy muriendo. Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas al alma una herida. Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas al alma una herida. Y ahora quién espero en el lugar de siempre, y ahora quién le voy a regalar mi vida. ¿Cómo demonios fingiré que no me duele si tú rompiste mi alma con una mentira? Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas al alma una herida. Y solo con una mentira me llenas de espina la vida, me matas de un este sueño y dejas al alma una herida.